Un saludo, queridos oyentes. El espacio que vais a escuchar a continuación es la repetición de un programa emitido a lo largo de esta última temporada, ya que estamos a la espera de iniciar la siguiente a principios del mes de octubre. Espero de corazón que os guste. Bienvenidos, queridos oyentes, queridos amigos, a Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Yo soy José Antonio Laborio, evidentemente no soy un niño, sino el monitor del taller de radio, la persona que semana a semana trata de enseñar a estos pequeños grandes monstruos a aprender un poquito más acerca de este maravilloso mundo que es la radio. Y digo esto porque esta es la primera vez que ellos se enfrentan a un micrófono. Quitando 4 o 5 jóvenes, el resto que estáis escuchando esta temporada se está iniciando por primera vez, por primer curso, al taller de radio, así que ha comenzado de cero. Y en estos meses que ya llevamos del taller, hay que decir que estoy muy contento, muy orgulloso de todos ellos. Evidentemente no son unos profesionales, pero ya le han cogido, mejor dicho, han dejado el miedo a un lado y ya se atreven a con soltura a improvisar y a leer, incluso a crear sus propios programas. De hecho, hoy os vamos a poner a lo largo del programa algo que no tenía previsto hacerlo, sino simplemente era un ejercicio de clase, un ejercicio con el que aprender a improvisar, a soltarse, y me lo he pasado tan bien, lo han hecho tan estupendamente bien, que he decidido que hoy lo vais a poder escuchar, porque ya veréis la propuesta, más adelante os lo cuento, la propuesta que hicimos, y ha resultado unas grabaciones estupendas, y por eso yo creo que merece la pena que las escuchéis. Aparte de eso, pues como siempre, tenemos música, mucha música. Vamos a estrenar hoy la canción con la que Blas Cantó nos va a representar en Eurovisión, y además también, en cuanto a música infantil se refiere, vamos a escuchar pues un nuevo trabajo de las Zascanduri en compañía de una ex triunfita que con eso del reciclaje han creado una canción llamada Plástico que, bueno, mejor que me calle yo porque más adelante os van a contar nuestros alumnos del taller de radio qué es lo que han preparado. Y en fin, que dicho todo esto, espero y deseo que disfrutéis con el programa que hemos hecho con mucho cariño. Las efemérides también vamos a tener, también vamos a tener poesías y alguna cosa más que ahora mismo se me olvida. Así que nada, bienvenidos a este programa y a lo dicho, espero que disfrutéis a tope con los chicos y chicas del taller de radio escolar. Y aquí Dichos y frases populares. A lo hecho pecho. Significa que las personas han de ser responsables de sus actos y deben asumir las consecuencias de lo que hacen. Es decir, cuando se realiza alguna acción, sobre todo si se hace daño a otros, hay que asumir nuestra acción y cargar con la responsabilidad. El valor y el coraje, desde muy antiguo, se decía que estaban en el pecho. Por esta razón, cuando hay que conformarse con los resultados de un hecho, es necesario actuar con el pecho, es decir, con valentía y firmeza. Seguimos con vosotros aquí, en Cadena Ser Haro 100.7 de FM, con nuestro programa de todos los domingos llamado Menuda Hora. Un espacio de radio que preparamos todas las semanas los alumnos del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas, de Nájera. Le toca el turno a las efemérides del día. ¿Qué son las efemérides? Pues hechos históricos destacados que han ocurrido en la fecha de hoy, 9 de febrero, pero de hace ya unos cuantos años. También serían los nacimientos y defunciones de esta fecha de gente famosa. Pues una vez aclarado eso, vamos a empezar con los nacimientos del día de hoy, 9 de febrero. Los que estén muertos no, pero el resto seguro que hoy lo estarán celebrando con sus amigos y familiares. Empezamos en 1773 y con un presidente americano. Tal día como hoy nacía en Berkeley, Virginia, William Henry Harrison, que en 1841 se convertiría en el noveno presidente de su país. Tiene el récord de menos tiempo en el cargo de presidente, que solo ocupará un mes, al morir por una pulmonía que cogerá durante el discurso de 2 horas que dará durante su toma de posesión, por no llevar el abrigo en un día de mucho frío. ¿Qué razón tienen nuestras madres cuando nos dicen que nos abriguemos para no coger frío? En 1854 nace la holandesa Aletta Henriette Jacobs. Igual su nombre no os suena, pero fue defensora de las ayudas sociales en la clase baja, inventora, pacifista y activista del sufragio femenino. Fue la primera mujer en acceder a la universidad. Allí estudiará medicina y será la primera holandesa en alcanzar el título de doctor. Viajará a Londres, donde conocerá el movimiento feminista que reclama el derecho al sufragio y el uso de anticonceptivos para la mujer. En 1940, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, nace John Maxwell. Escritor, en 2003 será galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Sus obras cuestionarán el régimen del apartheid y todo tipo de racismo, explorando sus consecuencias negativas en el hombre y en la sociedad. Otros nacimientos del día de hoy. En 1964, Ernesto Valverde, jugador y entrenador de fútbol. 4 años más tarde, la cantante mexicana Alejandra Guzmán y el futbolista Jordi Cruyff nacían en 1974. Ahora conoceremos a algunos famosos que murieron en la fecha de hoy. En 1881 falleció el escritor Fiódor Dostoyevski, uno de los más importantes de Rusia. Entre sus obras más conocidas destacan Crimen y castigo, El jugador, El idiota y Los hermanos Karamazov. En 1981, en Texas, muere Bill Haley, músico estadounidense y uno de los fundadores del rock and roll junto a su grupo Bill Haley and the Comets. Su gran salto a la fama llegó en 1955 con Rock Around the Clock, la canción que se considera la primera del rock. Y el último famoso fallecido el 9 de febrero, que nombramos, lo hizo en 2007, Alejandro Finisterre, inventor del futbolín. Toca ahora repasar algunos hechos ocurridos el 9 de febrero. En 1724 en España es proclamado rey Luis I sin haber cumplido los 17 años. El pueblo la acoge como con una explosión de júbilo y le llaman el bien amado, sin sospechar que su reinado solo durará 6 meses, ya que morirá enfermo de viruela en agosto. 1961, en Liverpool, Reino Unido, tiene lugar la primera actuación del grupo musical The Beatles. Los 4 muchachos se estrenan en el escenario de un modesto club de jazz llamado The Cavern. Todavía Ringo Starr no había sustituido a Pete Best. Cuando lo haga en 1962, llegará el éxito. Esta será la primera de un total de 292 actuaciones, que marcarán un antes y un después en la historia de la música. Entre 1962 y 1970 grabarán 12 álbumes de estudio. 1990. En Alemania comienzan las obras del derribo del Muro de Berlín. Y hasta aquí han llegado las efemérides del día 9 de febrero de hace ya unos cuantos años. Con el cuerpo en tu beneficio, haz deporte, haz lo que quieras, moviendo el cuerpo a tu manera. Existen mil deportes que tú puedes practicar, escoge lo que quieras, lo que más te va a gustar. Deportes con balones, en el agua de correr, también artes marciales y gimnasia por doquier. Fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol y si quieres con raquetas, tenis, pádel o ping pong. Haz deporte, haz ejercicio, mueve el cuerpo en tu beneficio. Haz deporte, haz lo que quieras, moviendo el cuerpo a tu manera. Si a ti no hay quien te pare, venga, ponte a correr. En bici o en patines, nadie te podrá coger. Pilates, tumba, spinning para tonificar. Y luego no te olvides que también hay que estirar. Métete en el agua si tú quieres natación. Coordinas y ejercitas, corazón, respiración. Haz deporte, haz ejercicio, mueve el cuerpo en tu beneficio. Haz deporte, haz lo que quieras, moviendo el cuerpo a tu manera. ¡Pero qué duro! ¡Bum! En un lejano bosque. ¿A dónde vas, Caperucita? Voy a casa de mi abuelita a llevarle... No, no, no me lo digas, déjame adivinarlo. ¿Miel? No. ¿Pastas? Tampoco. ¿Unas magdalenas para el desayuno? No, no. ¿Qué llevas entonces en esa cesta? Una emisora de radio que la abuelita no se quiere perder, menuda hora. ¡Jo! ¿Cómo ha cambiado el cuento? Déjate de cuentos y vente conmigo. Hay canciones, chistes, adivinanzas. No te pierdas, menuda hora. El programa más divertido de la radio. Queridos oyentes, me llamo Rubén. Os voy a contar unos chistes. Voluntario, quisiera nombrarme para el Congo. Imposible, te faltan 10 dientes. Es que hay que comerse al enemigo. Un chico le dice a otro: solo llevo en el colegio 3 meses. Y yo ya... Y ha mandado 3 premios. ¿Y por qué motivos? El primero, porque tengo buena memoria. Los otros dos, caramba, ahora no me acuerdo. Soy Iván, y ahora os voy a contar un chiste. Van dos amigos y uno le dice al otro: ¿sabes que mi pato Pepe habla? Venga ya, si es un pato, ya verás. Pepe, pásame la cinta. Cuac, cuac, ¿cuál va a ser? Azul. Hola amigos, me llamo Alex. ¿Qué hace un pez en el mar? Pues nada. Hola, me llamo Andrea y os voy a contar un chiste. Llega Hermitín con su mamá y dice: mamá, mamá, ¿puedo ir a la piscina de la cuadra? Es que hoy ponen el trampolín de 5 metros. Sí, Jaimito. Llega Jaimito con un brazo quebrado, ya se recupera de su lección dice: mamá, mamá, ¿puedo ir en la piscina? Es que hoy ponen el trampolín de 10 metros. Sí, Jaimito. Y llega Jaimito con un brazo y una pierna quebrada. Ya que se recupera de su lesión, dice: mamá, mamá, ¿puedo ir a la piscina? No, porque si no ya sabes lo que te pasa. Es que hoy ponen el agua. Hola, queridos oyentes, me llamo Antía, os voy a contar un chiste. Un hombre, demostrando que su loro habla varios idiomas, mi loro es genial, habla idiomas. Si le levantas la pata izquierda, habla inglés. Si le levantas la derecha, habla francés. Y si levanta las dos, dice el loro: que me caigo, idiota. Está Jaimito en clase y le dice a la profe: Jaimito, para mañana tres frases. Jaimito le dice a su padre: papá, papá, dime una frase. No me da la gana, no me da la gana. Después le pregunta a su madre: mamá, mamá, dime una frase. Superman, cara de pan. Después a su primo: Jesús, Jesús, dime una frase. No tengo dinero, no tengo dinero. Al día siguiente va la profesora y le dice: Jaimito, las tres frases. No me da la gana, no me da la gana. ¡Joder, Jaimito! ¿Quién te has creído que eres? Superman, cara de pan. Estas me las pagarás, Jaimito. No tengo dinero, no tengo dinero. ¡Qué risa, tía Felisa! ¿Sabéis quiénes son Zascanduri? A nosotras ya nos pilla algo mayores, pero se trata de un grupo de música infantil, parecido a los cantajuegos. Las hermanas Zas, Can y Duri han venido a Tierra Firme para recordarnos que todos los seres del reino vegetal son nuestros amigos y a los amigos se les debe tratar con cariño. Verónica Romero, artista que se dio a conocer tras su paso por la primera edición de Operación Triunfo, colabora con este grupo en Plástico. Se trata de una canción reivindicativa del uso excesivo que hacemos del plástico y el daño que estamos haciendo a nuestro planeta. Nosotras la tenemos aquí y os la vamos a poner a todos vosotros. Muy atentos a la letra, a ver si hacemos caso a lo que dicen. Yo y de plástico? ¡Plástico no! ¡Plástico no! ¡Nasty de plástico! ¡Qué plasta de plástico! ¡Plástico no! ¡Plástico no! Al principio del programa, yo os decía que quería incluir en este espacio pues algo que en un principio no tenía previsto hacer, sino que se trataba de un ejercicio sin más que hacemos en clase. Ya sabes que aquí, pues no sé, preparamos cuentos, preparamos historias, anécdotas, curiosidades, chistes, adivinanzas, y luego semana a semana los vais escuchando aquí. Pero hay una serie de ejercicios que son como más aburridos o son simplemente para aprender, que normalmente se quedan en clase y ya está. Pero lo dicho, después de la improvisación, tan bien que salió, después de tan natural como quedaron ellos, dije, jolín, José, esto es una pena que se quede aquí. Me lo he pasado también escuchándolos que digo, voy a ponerlo. Os cuento. El ejercicio que hicimos en clase se trataba de lo siguiente. Es muy fácil hacer radio con un guión, es decir, tenerlo todo escrito. El único truco es leerlo de tal forma que parezca que lo que estoy ahora mismo contando no lo estoy leyendo. Ese es un poco el truco de la radio. Pero a veces ocurre que no se tiene el papel, no se tiene un guión y hay que improvisar. Es decir, hay que hablar sin ningún tipo de papel y a lo que salga. Pues para que ellos se soltaran, aprendieran a improvisar y sobre todo a ser naturales, yo les hice una propuesta. Así al azar quedamos en que uno haría de locutor, que estaba presentando un programa de radio en una radio ficticia. Ellos inventaban, pues eso, el tipo de programa que estaban haciendo, pero era un programa de llamadas. Y en ese programa de llamadas, otro de los alumnos hacía de la primera llamada. Una chica que tenía que, bueno, contar ciertas cosas. Y luego había una segunda llamada de un chico que resultaba ser el novio y la cosa se iba complicando. El caso es que ese ejercicio de improvisación en el que todo estaba al azar, no se sabía qué es lo que iba a ocurrir ni cómo iban a salir, ni si se quedarían callados, si les entraría la risa. En definitiva, eso es un poquito el ejercicio, ¿no? El tener esa templanza, el salir con recursos, sobre todo no quedarse callado y bueno, echarle un poco de imaginación y sobre todo ser naturales. ¿El resultado final? Pues el que os voy a poner ahora, que espero que os guste. Yo sinceramente como profesor estoy muy contento y muy orgulloso de todos ellos porque para mí salió de 10. Ahí os lo pongo. Bueno, acabamos de escuchar el nuevo temazo del verano que protagonizado por Katy Perry en su colaboración con Melendi, llamado Helados de Invierno. Y desde Cadena Seraro podéis empezar a llamar al 941-530764 para que hablemos un poco en el programa. Bueno, pues aquí tenemos a la primera llamada. Cuéntenos. Hola, mira, que quería llamar porque estoy en un plan que me voy a suicidar. Pero he sacado súper malas notas, me ha dejado mi novio, se ha muerto mi perro, estoy fatal. Pero no será para tanto, hombre. Pero sí, el perro lo tenía desde pequeña y las notas yo que quería sacar el graduado y no lo he podido. Estoy fatal. Pero a ver, vamos a empezar por lo primero. ¿Cómo te llamas y su edad? ¿Qué es como tenemos que empezar? Me llamo Sofía y tengo 18 años. Vale, Sofía. El novio seguramente que no te merecía porque tienes una pinta de ser muy buena chica. Ahora vamos a seguir. El perrito, pues a todo ser vivo en el mundo, le llega un momento en el que muere. Puede ser antes o después. Y las notas, no pasa nada. Se puede volver a intentar todo en esta vida. Además, para el carné puedes tener otra... puedes probarlo otra vez. Bueno. ¿Estás bien ya? Bueno. No lo sé. Tú tranquila, vete al médico a ver qué tal y... Pues bueno, adiós, Sofía. Adiós. Bueno, pues ahora ya podéis volver a llamar con otra siguiente llamada al número de Cadena Ser Aro. Repito, 941-56-0764. Y ya tenemos aquí la segunda llamada. Díganos. Hola. Hola. Me llamo Eric y tengo 18 años. Hola, Eric. Y soy el exnovio de Sofía, que es la que acabo de llamar. Joder, pues ha dicho que eres como muy mala persona. ¿Es verdad eso? No, ella es una muy mala persona. Nunca ha tenido perro, solo quería protagonismo. Y es una loca, debería estar en el psiquiatra. Pero madre mía, ¿pero qué me estáis contando? A ver, entonces vamos a repetirlo. La que ha llamado antes era tu exnovia y se ha inventado todo. Sí. Entonces, en realidad, el bueno de la historia eres tú. Y ella es la mala que quiere obtener solamente protagonismo, ¿no? Pues claro. Vale. Pues... Madre mía, menudo fiasco estamos montando. Bueno. Al psiquiatra. Pues... A ver, esos temas de pareja podéis ir a un psicólogo, por ejemplo, y los podéis solucionar. ¿Insinúas que estoy mal de la cabeza? Bueno, eso ya es para otro momento. Eric, adiós. ¿Podríamos llamar? Esperar que me están comunicando que por la otra línea está llamando, al parecer está llamando otra vez Sofía. Conectamos con las dos llamadas. Tengo frío. A ver, pero bueno, que yo no he sido la culpa, ha sido chico, tú, ¿vale? Chico, el malo eres tú. Calmaros. Nada. Excuse me. Calmaros un poquito, chicos. A ver, por favor, ¿eh? A ver, subnormal. ¿Nunca has tenido perro? Chicos, que os calméis. Por favor. Calmaros un poco. Lo que he dicho de la radio sí, es pura bueno. Verdad, no voy a venir a la radio. Lo de las notas y lo del perro no. Sí, madre mía, cuánta audiencia. A ver, por favor, ¿eh? Y luego me dices que yo soy la mala, tú que te estás tirando. Tú eres la mala, tú otro pero ya si te has tirado por paracaidismo porque lo soñaste en tu sueño. ¡Eso, lo soñaste! A ver, por favor, sigue, Sofía. Falta. Sí, yo lo soñé, claro. Vale, ¿y pero si tú atropellaste al perro intentando ¡eso, atropellaste al perro! ¿Atropellaste al perro la vez? Fuiste tú, ¿vale? Fuiste tú que cogiste al perro. Por eso suspendiste el carnet, Sofía, por atropellar al perro. No, porque tú hablaste con mi profesor de conducir y me suspendió el examen por tu culpa, que luego le... Pues no habré atropellado el perro. Pero que no me atropelló el perro, que fuiste tú que había una cámara que te eché fotos. Sí, había una cámara que te grabó haciendo zoom. Claro. Pues Sofía, a mí me has dicho que estás un poco loca, igual te lo estás inventando. A ver, por favor, te callas, señor locutor, que me estás poniendo nerviosa ya. Vale, perdóname. Y luego que no tienes que ir al psiquiatra. ¿Pero qué dices si el que estás loco eres tú? Bueno, vamos a terminar ya un poco con la serie. Desconectamos un poco y buenas noches y adiós. Los padres respetan a sus hijos, cuidarme, jugar al ordenador, ir al parque del donut, jugar a la play, tantas cosas.

aletea, lanza saltos. En el árbol de mi pecho hay un pájaro encarnado. Cuando te veo se asusta. Eres un espantapájaros. Amor eterno, de Gustavo Adolfo Bécquer. Para nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar, para romperse el eje de la tierra, como un débil cristal. Todo sucederá. Podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás a mí podrá apagarse la llama de tu amor. Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos. Todas las niñas y niños de 0 a 100 años, sin distinción de raza, idioma o religión, tienen derecho a escuchar los más hermosos cuentos, mitos y leyendas de la tradición oral de los pueblos. Cuéntese, escúchese y cúmplase. A mediados de mayo se realiza el festival más famoso del mundo, el de Eurovisión. Este año nuestro representante será el excomponente de Aurin, Blas Cantó. Este joven murciano, nacido en 1991, siempre se ha considerado fan de este concurso. España ha sido uno de los primeros países que ha dado a conocer la canción que lo representará. En nuestro caso se llama Universo y ha sido compuesta por el propio cantante. ¡Os dejamos ya con ella! Perdóname, perdóname, universo, perdóname, perdóname. Todo lo que escondo cuando tengo miedo se hace realidad dentro de este silencio. Puedo ser como el viento y desaparecer. Perdóname, perdóname, universo, perdóname, perdóname, universo, por apagar mi voz, para evitar ser el culpable de lo que soy. Perdóname, perdóname, universo. Tuve que escucharme cuando había tiempo y no entiendo cómo me he perdido en un solo momento. Dime dónde irán los sueños que me quedan, si no queda más espacio en mi cabeza. Perdóname, perdóname, universo, perdóname. Ser como el viento y desaparecer. Puedo salir corriendo y desaparecer. Perdóname, perdóname, perdóname. Por apagar mi voz, para evitar ser el culpable.

La mayor velocidad de viento registrada en nuestro planeta superó los 370 kilómetros por hora. ¿Pero por qué te paras? ¿A poco hay otra de 70? Seteta. You're still standing. They'll never knock you down. Casi un tercio de la masa del terrestre. También en. Que tiene 6.600. Una, dos. Si lo he dicho bien. Ha sonado con una N. Una, dos. Lo estás haciendo adrede. No. El mejor conductor. El mejor conductor. Es que luego dice, José, me panas. El señor conductor. Doctor, se hace en marcha. En él se encuentra el... Es que se ha parado y no tiene que leer. Es que es clipo. Se ha parado y no tiene que leer. Alrededor de tres quintas tres cuartos. A menos 270 grados centígrados. También es el átomo más ligero de todos es el A. Es el A. Qué guay, yo quiero el B. Hemos estado con vosotros este rato de radio, Nela y Iván. ¡Ah! Has dicho que el burro por detrás, lo siento. Queridos oyentes, yo soy Claudia y os voy a contar un refrán. Agua pasada no mueve molino. Algunos molinos no se mueven con la fuerza del viento, sino con la corriente de los ríos. A estos molinos de agua se refiere el refrán. El agua que ya ha pasado no podrá mover la rueda del molino, y por tanto no servirá para moler la harina. El refrán recomienda olvidar los sucesos pasados, pues estos ya no pueden causar desgracias ni beneficios. Y mirar mejor el presente y el futuro. Adiós. Hola, queridos oyentes, yo soy María Elena y os voy a contar un refrán. A quien le pique, que se rasque. Este refrán recomienda que los hombres obren conforme a sus convicciones, sin tener en cuenta las envidias y los enfados de los demás, porque la envidia es como la sarna, que pica y duele. Por eso los que sienten disgusto por los bienes ajenos tienen un gran picazón. El refranero aconseja no hacer caso de los lamentos y las quejas de los envidiosos, y los malvados si les pica que se rasquen. Adiós. Hola, soy Virginia y voy a contar un refrán. Afortunado en el juego, desgraciado en amores. Este refrán es muy popular. Hay quienes creen que las personas que tienen suerte en los juegos de cartas o de dados no serán afortunados en los amores. Pero esta idea es una superstición y una falsedad, porque no hay ninguna relación entre los cariños y los juegos. También se dice, dándole la vuelta a la frase, desgraciado en el juego, afortunado en amores. Con este último refrán se pretende consolar al que no ha tenido fortuna en el juego y se le asegura que tendrá suerte en los canteos. ¡Hasta luego! Hola. Hola, soy Saila y os voy a contar un refrán. A perro flaco todos son pulgas. Se utiliza este refrán para indicar que los desgraciados y los que sufren acumulan las desdichas unas tras otras. Y es más, para los que no tienen recursos, una pequeña desgracia puede ser un gran mal, porque con otros dolores y otras penas, así como el perro hambriento y vagabundo lo materializan las pulgas, que es lo peor desgracia que puede tener un perro. Así a las personas sin fortuna a todos se les vuelve en contra y una pena se suma otra y otra. Y por eso otro proverbio, las desgracias nunca vienen solas. ¡Adiós! Es aquel que se abre con expectación y se cierra con ilusión. Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos. Tenemos que marchar ya, pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos, hasta la semana que viene. Por las mañanas, después del baño, pongo cuidado en mi arreglo personal, pero hay una cosa que me hace el día especial, es algo que te voy a platicar. Siempre sonrío, me encanta sonreír, siempre sonrío, pues me hace muy feliz. Siempre sonrío, pues yo sé bien que todo el mundo me sonríe también. Sonríe y verás que todo cambiará y un mundo nuevo así descubrirás. Una sonrisa es un obsequio especial, pues aunque la ofrezcas la puedes conservar. Siempre sonrío, me encanta sonreír, siempre sonrío, pues me hace muy feliz. Siempre sonrío, pues yo sé bien que todo el mundo me sonríe también. ¡Que todo el mundo!